aquella tumba que ninguno la visita. Todo el mundo me pregunta cuándo van a ese lugar. Allí guardo yo un tesoro que ninguno me lo quita. Los despojos de mi madre que jamás he de olvidar. Una paloma volaba sobre aquella tumba fría y con su pico dorado entonaba esta canción. No llores por tu viejita que se encuentra ya en el cielo. Pide a Dios que te proteja y te dé resignación. Rayos del sol reflejan sobre aquel triste sepulcro y en mi pecho los recuerdos van dejando un cruel dolor. Me dejaste abandonado en este mundo miserable. De rodillas yo te pido que me des tu bendición. Paloma volaba sobre aquella tumba fría y con su pico dorado entonaba esta canción. No llores por tu viejita que se encuentra ya en el cielo. Pide a Dios que te proteja y te dé resignación. Pide a Dios que te proteja y te dé resignación.